El Adelio Valdés. Para las que cada día alzan su voz y caminan hacia la vida. ¡Ruge! ¡Salta, leona! ¡Huepa, negra! Tu piel es una cascada y al ritmo de la mañana riega con su luz el monte. ¡Huepa, negra! Tu piel es una cascada y al ritmo de la mañana riega con su luz el monte. Y yo soy tan solo un hombre que viene a cruzar el río. Usted es la santa leona que vela por mi destino. Préndeme una vela, me dijo sobre los hombros. Préndeme una vela, conmigo el camino es corto. Vengo trayendo esta cumbia, dar tu altar como un devoto. Vengo trayendo esta cumbia, dar tu altar como un devoto. Una mujer bajará del morro como si bajara una estrella. Mujer de ojos iluminados, latiendo sus manos, vida y lucha. Bajo sus pies, la vieja serpiente. Una mujer saldrá de los manglares, su vestido es la tormenta, y pisará el suelo de este país sin nombre. Guerrera de los humildes, leona de monte adentro. La otra noche tuve un sueño, en tus brazos me llevabas a la otra orilla contigo, navegante de las almas. La otra noche tuve un sueño, en tus brazos me llevabas a la otra orilla contigo, navegante de las almas. Y yo soy tan solo un hombre que viene a cruzar el río. Usted es la santa leona que vela por mi destino. Trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Vengo trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto.